Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Seguimos dialogando con encargados de las delegaciones del interior del país, del Defensor del Pueblo de la Nación, que por estos días se han reunido aquí, en la ciudad de Buenos Aires, en estos encuentros periódicos fomentados por el Defensor del Pueblo para precisamente establecer intercambios que nutran a las dos partes, ¿no? Que la gente que está llevando la representación del Defensor en el interior sienta el respaldo y el conocimiento, además de las temáticas y las cuestiones que seguramente llevan hasta su mesa la gente, el ciudadano común. En este caso vamos a dialogar con Roberto Benicio, que es el encargado de la delegación Jujuy. Roberto, un gusto tenerte de nuevo frente a estos micrófonos en este programa del Defensor. Y bueno, comenzar como con todos, preguntándoles cómo sienten la temperatura del vínculo con la gente. Esto es, si el ciudadano conoce el funcionamiento de la delegación, si se acerca, qué temas lleva, cuál es ese ida y vuelta a su vez que hay entre la delegación y la gente común. Bueno, deseo saludar a todo el personal de la Defensoría, y con respecto a tu pregunta te digo que sí, realmente en la provincia de Jujuy la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene difusión, tiene buena aceptación, tiene una muy buena penetración dentro de la sociedad, especialmente con la gente que de menos recursos. Uh-huh. Es decir, la que va a reclamar por algunos derechos, esencialmente por el tema del área de desarrollo social, es decir, las pensiones no graciables. Uh-huh. Por sobre todo, nuestra difusión más se hace boca a boca. Es decir, amén de la difusión periodística que se hace, sí. Mucho más es la difusión de boca a boca que se va haciendo y el prestigio que tiene la Defensoría dentro de la provincia. Hay una especie de esquema de concepto social, por el cual, por ejemplo, entre los argentinos decimos que, así como el porteño está medio electrificado por su forma de ser, el norteño es mucho más pasivo. Claro. Entonces me imagino que si esto es realmente así, sin ánimo de ser peyorativo, ¿no? Sin ánimo de criticar en realidad, pero sí de describir una forma de ser, si esa pasividad o esa mayor actitud de quedarse esperando no dificulta de pronto la tarea. Claro, el tema es que me parece que es cuestión de idiosincrasia de la gente y costumbre por sobre todas las cosas. Sí, el interior quizás tenemos esa forma de ser, así somos más pasivos, eso se ve por un poco que la gente no reclama mucho por sus derechos, uh-huh. o porque no lo quiere hacer o por desconocimiento propio. Entonces, nuestra función está en ir anunciándole a la gente todos los derechos que le asisten. Entonces ahí está nuestro plan de difusión, es decir, cada vez que la gente va a la oficina, nosotros le hacemos ver cuáles son las realidades, cuáles son sus derechos, sobre qué cosas puede reclamar, sobre qué competencia es, si es de competencia provincial, si es de competencia nacional, y esencialmente hacemos más una función de docencia, más que nada. Uh-huh. Le enseñamos a la gente cómo se tiene que dirigir para hacer un trámite en la administración pública, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial. Es decir, que existen ciertos requisitos donde quede registrado su reclamo. Uh-huh. Porque muchas veces la gente en el interior, por lo menos, se ve que va y hace un reclamo verbal. Y se quedan con eso, y resulta que pasa el tiempo y no tiene ninguna solución. Claro. Entonces nosotros un poco le intrimos a la gente, que no, haga un reclamo por escrito. Llegamos a hacer las notas, los escritos nosotros, o lo hacemos por sistema, lo hacemos manualmente, cosa de que ellos se queden con una constancia de recepción por escrito, y a través del tiempo vaya y pueden reclamar esa presentación. Bien. Esa es la manera de hacer docencia también ahí. Claro que sí. ¿Y cuáles serían las temáticas, las quejas más frecuentes que tenés registradas allí en Jujuy? Bueno, allí en Jujuy lo que más se ve es el tema de las pensiones asistenciales. Ajá. Es decir, todo lo que tiene que ver el área de desarrollo social. Después se le sigue el tema de los reclamos contra el ANSES. Especialmente por el tema de las tardanzas del trámite, a lo mejor muchas veces se hace medio burocrático, sí. Pero también hay que ver que ese trámite burocrático se extiende por incumplimiento también por parte de la gente, ¿sí? En cumplir con algún tipo de requisito, con algún tipo de formalidad, uh-huh. con acompañar algún tipo de documentación. Claro. Bueno, todos esos temas se abarcan en la Defensoría, explicándole a la gente a partir de qué momento empieza a contar los plazos legales y formales, en este caso para conseguir una pensión asistencial, pero no graciable. Uh-huh. Entonces, de esa manera nosotros también la estamos guiando un poco a la gente en ese tema. Bien. ¿Y cómo reaccionan los funcionarios en este contacto que tienen ustedes, que a veces no es fácil que acepten que es una suerte de, como decimos nosotros, colaboración crítica que se tiene hacia la administración? ¿Lo toman a bien? ¿Colaboran? ¿Se prestan? ¿Se enojan? No, no, nosotros menos mal, ya estamos ya casi 11 años en Jujuy, uh-huh, y tenemos una buena relación con el resto de las reparticiones, ya nos hemos llegado a conocer y tenemos contacto con los representantes, con otros delegados, así que un poco se hace más llevadera la gestión. Claro. Bien, una última. Me gustaría que, Roberto, rescates un caso en particular de todos los que han sido llevados hasta tu delegación que te llamó la atención por su importancia, por sus características, dentro de lo que ha sido la queja o la protesta de la gente. ¿Cuál de ellos te gustaría transmitirle a la gente como una especie de modelo o de síntesis de las cosas que pasan por allí? Bueno, como anécdota, como una gestión que se hizo por la Defensoría, quizá puede ser la que hemos desarrollado en la ciudad de Palpalá, por el tema de la contaminación ambiental, uh-huh, por la implementación de una fábrica de ácido sulfúrico. Uh-huh. Así que se hizo una buena averiguación, la gestión también vino acá desde Buenos Aires y se logró un resultado positivo. Y también se puede hacer mencionar, como ya lo dije anteriormente, es todas las gestiones que hacemos con respecto a desarrollo social. Es decir, porque la gente en el interior, y más en mi provincia como Jujuy, hay mucha gente con necesidades, ¿no es así? Sí. Es decir, entonces ellos todos van a pelear por una pensión asistencial, madre de 7 hijos, por algún tipo de discapacidad. Es decir, quizá eso es lo que más abarca nuestra gestión. Bien, Roberto Benicio, Delegación Jujuy del Defensor del Pueblo de la Nación, muchísimas gracias por este aporte. Bueno, muchas gracias a ustedes y una vez más aprovecho la oportunidad para saludar. Muchas gracias. Clínicas, sanatorios y hospitales privados lo confirmaron. Para sus directivos, la salud es una mercadería. Es la única forma de entender su negativa a atender a los afiliados de las prepagas durante 48 horas en la semana que está transcurriendo, como gesto de protesta porque quieren percibir aranceles más altos. A raíz de esta deserción de sus obligaciones, lindante con el abandono de persona en no pocos casos, unas 500 cirugías debieron suspenderse en todo el país, mientras que miles de turnos fueron cancelados. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.